el camino será largo, el deseo de volver siempre estarás en mi mente, siempre querida mujer. La esperanza del regreso, el sendero alumbrará. Cariño, no desesperes, quien te quiera retornará. Cariño, no desesperes, quien te quiera retornará. Me voy, me voy, me voy llorando y volveré. Quién sabe cuándo algo de mí te va dejando una promesa en mi corazón. Me voy, me voy. El camino será largo, el deseo de volver siempre estarás en mi mente, siempre querida mujer. La esperanza del regreso, el sendero alumbrará. Cariño, no desesperes, quien te quiere retornará. Cariño, no desesperes, quien te quiere retornará. Me voy, me voy llorando y volveré. Quién sabe cuándo algo de mí te va dejando una promesa en mi corazón. Me voy, me voy, me voy llorando y volveré. Quién sabe cuándo algo de mí te va dejando una promesa en mi corazón.